¡Vámonos! ¡Chagui! ¿Cómo van esas gafas ahí? ¡Vámonos otra vez, mi arma! ¡Sergio! ¡Dime! Estaba levantada porque la chava tiene un niño, ¿no? ¿O qué? Anda, ya, ¿va a ser papá? Pues a lo mejor son dos. Está equivocado. Es del vecino. Gracias, a lo mejor son dos. No sabemos, al revés. Pues disfrútalo. Si es niño, que no se parezca a ti. Y es el niña, por la vista de mantilla. Que no se parezca a ti porque aquí no hay sitio para entrar. Asha, va por tu futuro lo que venga. Gracias, Sergio, mi hermano. ¡Lo quiero ver volar! ¡Vamos a verlo volar! ¡Vamos, tío, si madre, mi arma! ¡Todos por igual, valiente! ¡Están los tíos! ¡De la chita! ¡Echa! ¡Falito! ¡Oye, vámonos! ¡Vamos a cortar la ocha! ¡Mátalo un poquito, mi hermano! ¡Ocha, que está por tu niño! ¡Vamos, chate, caza, valiente, hijo! palito. Aguanta la pierna. No se venga para aquí. Antonio, no se venga para acá, palito, aguanta el saco, bueno. Antonio, bueno. Allá va más cortito y siempre afianzando los sacos, hijo.